No comprendo por qué el sol se esconde y la luna llega en su lugar. Me sorprende tanto amor de golpe y de pronto ya no hay más. Tus caricias llegan poco a poco y te quiero y no te quiero más. Casi a punto de volverme loco. Cuánto amor te puedo dar. Pero ayúdame a ser tuyo de una vez. Enséñame que puedo ser tu gran amor, el único en tu vida. Solo ayúdame a ser tuyo de una vez, sin peso, sin dudar, sin medida. Qué difícil es sentir un beso cuando tienes miedo del amor. Cuando la nostalgia y el silencio viven en el corazón. Pero ayúdame a ser tuyo de una vez. Enséñame que puedo ser tu gran amor, el único en tu vida. Solo ayúdame a ser tuyo de una vez, sin peso, sin dudar, sin medida. Pero ayúdame a ser tuyo de una vez. Enséñame que puedo ser tu gran amor, el único en tu vida. Solo ayúdame a ser tuyo de una vez, sin peso, sin dudar, sin medir.